bájate de ahí que te vas a romper los cuernos. Nuestra habitual sección destinada a evitar que los niños tengan accidentes dentro del hogar. O sea, si los quieren tener, que los tengan afuera. No, no, ese es un lugar peligroso. ¿El hogar? El hogar. Ah, dígamelo a mí. No, no, digo para los niños. Sí, para los niños. Bueno, vamos por cada lugar. En la sala. ¿La sala que es el living? Sí, qué sé yo. Sí, ¿cómo? Sí, la sala, el comedor. Sí. Primero, señora, los objetos frágiles deben estar fuera del alcance de los niños. ¿Qué es un objeto frágil? Un tubo fluorescente. Ahí está. Déjelo fuera del alcance de los niños. Sí. O sea, cuélguelo. Porque el niño juega a la espada de Star Wars. Claro. Con el yo si fuera niño haría eso. Sí. Después, elimine todo tipo de estantería en la que puedan subirse los niños. ¿Y qué? ¿La biblioteca qué hago? La elimina. Pero es que los libros, que los tiro todos. También, los quema junto con la biblioteca. Y los tubos florecen. Me compré todos los libros de Rolón. Bueno. ¿Bueno qué, señor? Después, señora, los tomacorrientes. Corrientes. Ah, sí. Deben taparse los enchufes sí. Con cinta aisladora. ¿Y para qué lo quiero? Un enchufe tapado. Quiero enchufar algo y... Bueno, saca la cinta aisladora. Ah, viene el niño y mete el dedo. No, señor. El niño está esperando ahí, con el dedo así ya. Te saca la cinta, ¡pum! Mete el dedo. Ahora, la cosa... Eso es un niño. La cosa enchufada. Sí. No, la cosa enchufada... Ya está enchufada. Usted, la tostadora, por ejemplo, ya la enchufó. Claro, la tiene enchufada, la deja enchufada. Y déjela enchufada mejor. ¿Pero no la pega con cinta aisladora también? No. Porque el niño... Sí. Saca la cosa. Ah, y para meter el dedo. Sí, el niño está toda la infancia tratando de ver en qué enchufe puede meter el dedo. Así empiezan muchos. Después, las puntas de las mesas sí. Y muebles deben tener plásticos protectores o cubiertas especiales. Bueno, es mejor tener muebles redondos todos. Claro, hágale la mesa redonda. Claro. La cama redonda. La cama... No, por favor. Discúlpeme. Pero por favor. Dice, no coloque jarrones en mesitas bajas ni en bordes de estantes. ¿Por qué? ¿Por qué no se va a vivir un iglú? Porque... Sí, pero ¿qué tienen? Los jarrones que tienen de mano. Sí, porque lo tira el niño. Y bueno, pero no le pasa nada al niño. ¿Yo como que no se rompe el jarrón sobre la cabeza del niño? ¿Cómo si es una mesita baja, dijo? Bueno, pero el niño es bajo también. Ah, tiene razón. El niño. Dice, mantenga también fuera del alcance de los mismos, de los niños sí. O de los jarrones. No, de los niños. Las bebidas alcohólicas. Sí. Sí, y los ceniceros. Porque el niño se come los puchos... Y se toma las bebidas alcohólicas. No, es verdad que el niño ve que quedó un poco de bebida, dice, ¿qué es esto? Sí. Y quizás... Pero no sé, aquí el problema me parece que es el niño. Pero no. Después, en el baño, vamos al baño. Permiso. Difícil. El baño es difícil. En el baño no. En el baño, está refrenado. ¿Qué es un baño? Bien. Mantenga las medicinas bajo llave y en un lugar... ¿Qué medicina? Los remedios. La medicina en el baño. Todos los remedios, todas esas píldoras. Ah, los que tienen en el botiquín, claro. Todo eso del botiquín. La cirulaxia, todas esas cosas. El jarabe. Producto, dice, como shampoo, acondicionadores de aire, ¿será? No, para el pelo. Lacas, sí. No. Cremas y otros novios. No, otras cosas. Deben estar envasados en recipientes irrompibles, nunca en envases atractivos que hagan pensar al niño que son comestibles. Claro, no. Uy, qué rico, dice el niño. Cuidado, dice, no debe haber sillas. O cajones. En el baño, sobre los que el niño pueda subirse para alcanzar objetos. Si igual se sube al inodoro. Claro, ¿sí? No debe haber inodoro entonces. No, sí, tiene que poner. Ponga el inodoro fuera del alcance de los niños. Sí. alto, arriba de la ducha lo pone. Es difícil, ¿eh? Ah, lo que puede pasarle al niño, que el niño se suba sobre la tapa cerrada del inodoro, sí, para tirar la cadena, y entonces ceda, sí, ceda con C, sí, ceda la tapa, y cae todo. Y cae todo el niño. Bueno, sí, todo el niño adentro del inodoro, justo en el momento en que tiraba la cadena. Si el niño tuviera la presencia de ánimo como para quedar colgado de la cadena y luego balancearse hasta evitar el abismo de un salto, sí, bueno. Pero si el niño pasa al inodoro, puede ingresar directamente en el circuito cloacal. No, no es así. No. Sin que usted lo encuentre. Pero, ¿cómo ve? ¿Qué agujero tiene usted? El grande, me compré un inodoro, bueno, de todos modos, australiano es. ¿Y qué, los australianos son? Ah, hacen todo grande. No sabía del modelo. O unos inodoros que... Sí, viene con cinturón de seguridad. Sí, ¿eh? Sí, tenés que abrir mucho las piernas. Claro. tiene que pedir ayuda, que lo sostenga alguien. Viene con banquito también. Sí. Es no la cocina, vamos a la cocina porque el baño es lo más peligroso. El baño es muy peligroso. Ay, también, sí, sí, realmente. La cocina los es lo más, ¿eh? Lo más peligroso es la cocina. Sí, ahora van a ver cómo. Sí. Los alimentos para el bebé Martínez. No, el bebé. Deben tener el tamaño y textura adecuados para la edad. Sí. Claro, no es lo mismo una milanesa para una persona adúltera que para un niño. A un bebé no la da. Milanesita, choricito. Sí, bueno, no bien. Sé por qué es así. Viene porque el niño come más... ¿De qué edad estamos hablando? Porque el... No sé. Dice, las cáscaras comestibles, como la piel de la manzana, deben retirarse si el pequeño no tiene dientes para mascar. Claro, come papilla. Dice, mantenga las golosinas o confites fuera del alcance del niño y solo ofrézcaselos si ya los puede masticar. Sí. Y siempre en presencia de un adulto. Ah, sí. Yo cuando le doy un caramelo a mi hijo... Siempre quiero estar presente yo. Muy bien. ¿Cuántos años tiene o cuánto tiempo 22. Tiene? Ah, bueno. Cuidado con los carozos. Sí, Minnesota. En general, hay que colocar una barandilla en la puerta de la cocina para que el niño no entre solo. ¿Una reja, dice usted? Una reja. ¿Cómo puede ser? Es sartenes, casi... ollas... Todo debe estar fuera del alcance de los niños. Al cocinar, deben colocarse sobre los discos interiores con el mango hacia adentro, los niños. No. Ah, las cacerolas. Las cacerolas, sí, sí. La sartén, que es lo más peligroso. Mantenga los cuchillos y otras armas bajo llave. Sí, pero veo que muchos tienen el portacuchillo. Usted debe tener en su casa. No. Que ese adminículo... En donde uno... Claro, ese que enfocan en las películas norteamericanas. Claro, que están todos clavados los cuchillos, ¿vio? Y la mujer se va a defender del intruso. Saca de ahí justo un cuchillo. Ajá. Eso bueno, es estar al alcance de que no fuera del alcance de los niños y de los asesinos seriales. Sí. Recorra su casa gateando, usted. ¿Para qué? Y para... Señor. Para darle color al guiso, qué sé yo. Para llegar a... O de rodillas. Se sorprenderá de la cantidad de cosas interesantes, sí, pero peligrosas que encontrará. Me dijo mi novia el otro día. Sí. Atención, ¿eh? No deje alimentos calientes. Claro, porque usted deja enfriar la torta. Claro. La deja hoy ahí un costado. Y el niño... Tiene el niño que está... Va y toca, porque toca. Va y toca, tiene los dedos así, los acaba de sacar del enchufe. Sí, y va y toca la torta. Y se quema, pero vivo. Ni le cuento. En el jardín. Que también es peligroso. Muy peligroso. Primero, procure no sembrar plantas tóxicas, como cicuta. ¿Pero por qué va a plantar junto a cicuta? No sé, pero procure no hacerlo. Pero si... Si el niño que viene... electrocutado y quemado, encima se toma la cicuta como Sócrates. ¿Cómo es la planta de cicuta? ¿Es linda, por lo menos? No, es horrible. Ay, ¿tiene una flor, algo? En el litoral hay plantaciones de cicuta. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Porque tiene, discúlpeme, sí. La gente tiene a Ruda Macho. Sí, eso tampoco lo deje al alcance de nadie. Pero vio que trae suerte. Ah, trae suerte. No sé qué día. Pero no, si la toca el niño, no, le trae la excomunión. No es así, señor. Hay un día, ¿qué día es el que hay que dar la Ruda Macho? ¿Cuál? El primero de agosto. Mire cómo se la señora, tira la ruda. Viene con riestras de ajo. Con atención, todo los elementos decorativos tienen que ser grandes como para que el niño no se los meta en la boca. Ah, bueno, muy bien. Claro, muy grandes. ¿Cuán grandes? Así. ¿Así? Claro. Ah. Elimine los pozos o huecos. Pero si estamos haciendo, reciclando basura en los no pozos. No importa. Porque mire si se le tira el niño al pozo. Claro. Y después le tira tierra encima, usted lo recicla al niño. Y la novia dice, ¡ay, qué tierra fértil! Bueno. Ya lo que planteé. Vigile que no haya clavos, sí. Varillas, bloques de cemento, láminas de zinc, alambres de púa. Eso es una casa, todo lo sí, que... Sí, todo. Tengo todo eso. Bueno, últimos consejos, que son consejos generales, ¿no? Ponga. Sí. Detectores de humo y lámparas de emergencia en todas partes. Pero detector de humo, la lámpara de emergencia es que se activa cuando se corta la cuando luz, se ¿no? corta la luz. Se prende salvo todo. En un hotel que yo no le puedo decir. Se prende una luz de emergencia porque el niño llora de por llora miedo, enseguida, por miedo. Enseguida. Se apaga la luz. ¡Ah! Llora. Y el detector de humo es por si porque el niño también fuma y llora. No. Detecta principios de incendio. Claro. Después tenga los números de emergencia, como la Cruz Roja, los bomberos, el hospital que quede más cerca, otro. No, bueno. Deben apuntarse cerca de todos los teléfonos de la casa. Pero si tengo un teléfono... Pero no los deje al alcance de los niños. No permita al niño jugar con porotos, monedas, clips u otros objetos pequeños. Y bueno, ¿con qué va a jugar? Con nada, ya se sabe. ¿Pero cómo que con nada? No lo dejás jugar con el enchufe, con el guiso. Pero está, mi cuñado está todo el día jugando a la lotería. Claro, no juegue. ¿Están con los porotos? No, enciérrelo al niño cuando juegue. Tampoco lo deje jugar a la lotería al niño. ¿Por qué? Porque se come los porotos. Pero se entretiene los números. Sí, se entretiene, pero yo acá tenía anotado el 32. Bueno, sí. Y me lo comió en la abuela. Bueno, pero... Hay que cuidar al nene, ¿no? Por los porotos que están en tu cartón. Mantenga la llave de casa fuera de su alcance. El niño pues se va al cabaret. Ahora, todo fuera del alcance de los niños. ¿Qué es lo que tiene el niño alrededor? Porque nada. El niño es el desierto. Hay que tenerlo en un estacionamiento grande. Sí. Y nada alrededor. Nada. Mantenga a mano un extinguidor de incendios. Matafuego. Ah, aquí tengo uno. Y dice, y enseña a todos los adultos y mayores cómo usar el extinguidor. Nadie sabe cómo van a buscar el extinguidor y dicen, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿De dónde se abre? Digo que nadie sabe usar el matafuego. No. Procure tener en su hogar un botiquín con medicamentos básicos para que el niño se los pueda comer. Y todo así. No, hay que tener, sí, preventivamente, además del matafuegos... un balde de arena. Ah, para el niño. No, para el niño o para no. Para el gato. Es por el fuego eléctrico. Porque veo que el fuego es distinto, ¿no? Uno dice fuego. Sí. Fuego. ¿Le da fuego, por ejemplo? No. ¿Qué clase de fuego? Le dice al tipo. Claro. El bombero. Sí. No dice me da fuego, ¿no? No dice. Pero distingue lo que es un fuego provocado... Es porque juegan a eso los bomberos. ¿A qué juegan? Adivinar ¿De qué viene el fuego? No juega, señor. No hay tiempo, es una emergencia. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cuartel de bomberos? Sí. Bien. Le tengo que dar el... ¿Qué le tengo que dar, digamos, para reportar, ¿Qué? Un incendio. ¿Usted está, se le está incendiando algo? ¿Eh? Se le está... No, mantenga la calma. No, pero... Eso lo tengo que decir yo. Bueno, dígamelo. Mantenga la calma. Bien. Bueno, podríamos decir que efectivamente hay lo que técnicamente ustedes llamarían un... ¿Un siniestro? Un zurdo, sí. No. Un incendio. Un incendio. Un incendio, se lo voy a decir con todas las letras. Porque mire, a mí no me gusta andar con tapujos. No, pero por yo eso... Yo cuando le tengo que decir incendio, le digo incendio. Con mi novia... Sí. Le llamamos a las cosas por su nombre. Bueno, está bien, pero... ¿Qué es esto? Un incendio. Bueno, entonces... Escúcheme, usted se está quemando. No yo, la casa más bien. Bueno. Ahora, le mando una cuadrilla. Ya mismo estamos... ¿Por qué no me manda un camión de bomberos? Bueno, sí. Nos estamos cambiando. Estamos desenrollando la manguera. No, la estamos enrollando. Para ir. Ah. Deme la dirección. Claro, no la va a traer desenrollada. Deme la dirección, por favor. Bueno, sí. Un momentito que la tengo por acá. Pues yo sé venir. Yo sé venir, ¿no? Sí. Yo vivo acá hace muchos años, en este barrio. Es un barrio lindo, ¿no? Muy lindo, muy... Bueno, hay muchos incendios. Bueno, pero dígame. Ahora no, ¿eh? Ahora hay uno solo. No, bueno, está bien, pero... Se va a interpretar que en este momento hay muchos incendios. Bueno, apágueme el mío, en ese caso, primero. No, está bien, se está incendiando su casa. Pero si quiere apagar el de los demás, también. No, pero si se está incendiando... Porque el incendio de cada uno termina donde empieza el incendio de... Bueno, pero por favor. Dígame, si no sabe la dirección exacta. No, exacta, espere, tendría que ir a buscarla. No importa, ¿a dónde va a ir a buscarla? No, ya no. Y bueno, entonces... ¿Entre qué y qué? ¿Entre qué y qué? Bueno, ¿entre cómo? ¿En qué y qué? ¿Entre gallos y medianoche? No, señor, ¿entre qué calle? Dígame. ¿Es calle Oscuridad? ¿Oscuridad? No, le estoy diciendo el chiste. ¿Pero qué chiste, señor? ¿Sabe que estamos yo no pierdo lo que tenemos con mi novia? No perdemos el humor. Bueno, yo, por ejemplo, vengo, la encuentro con otro. Sí. Y no perdemos el humor. Bueno, está bien, no. ¿Sabes qué quiere? Que lo felicite. Y dice, adivina qué estoy haciendo, me dice. Y yo me río, le digo, te salva que tenés sentido del humor, vos. Escúcheme, para ir a apagar el incendio, me tiene que decir, dar alguna Mira. Orientación. ¿Es del otro lado de la vía? Es del otro lado de la vía. ¿Y usted qué? Agarre... ¿Usted qué sabe de qué lado la calle de las Carmelías? No sé de qué lado está. Claro, por eso. Yo estoy de este lado de la vía. Entonces yo estoy del otro. Bueno, yo voy del otro lado de la vía. Bueno, Avenida de las Camelias sin número, porque se quemó. No, pero... Casi lo primero que se quemó es el número. Porque vino alguien, tocó el timbre, había un cortocircuito, se produjo un fuego eléctrico y chau. ¿Chao qué? Estoy saludando al cantor de tango que se fue. No. Yo le digo, le mando una cuadrilla a Avenida de las Camelias, le cambiaron el nombre, no es más Avenida de las Camelias. No, creo que ahora... No me figura. Se llama Nicasio Herrera, que era un vecino. Bueno. Acá en el Gran Buenos Aires, cuando se muere uno, le ponen nombre a la calle. Bueno, pero... Pero tiene que ser poderoso. Ahora, Nicasio Herrera del otro lado de la vía, no se llama Nicasio Herrera. Cambia, ¿no? Cambia la numeración y cambia, sí. ¿Y cómo hace? Ingeniero Citelli, creo que se llama. Después son 10 cuadras que no tiene nombre. Sí. Están esperando que se muera algún concejal. ¿Pero usted vive de Ingeniero Citelli para acá? Sí, no, ¿o vivo porque hay una calle, sí, que es la avenida Capitán Dodero. De Dodero, sí. Sí, que cambian de nombre las calles cuando cruzan. Sí, después de Dodero, Capitán Citelli se llama de otra manera. Se llama de otra manera, pero después cuando cruzan Roberto Chauri, sí, que ahora no se llama más así, llama Avenida 10 de Agosto. Claro, porque Roberto después Chauri... agarran el nombre que tenían antes de cruzar Dodero, las calles. Pero es difícil, ¿y la numeración que le vuelve a cambiar? La numeración hemos resuelto ponerla así al tuntún. No, bueno, pero... Nosotros pues tenemos sacás, que llegar. Viene el de la municipalidad, sacás un número y lo pones. Entonces no están correlativos, lamentablemente. A mí me tocó el 7. No, bueno, pero... Yo no puedo andar mirando el 7. Prepárese el 8. No podemos andar. Nosotros damos vuelta con el autobomba. Pero se va a dar cuenta, claro, cuando hay un incendio... Bueno, Y no, pero nosotros habíamos mandado una cuadrilla allá a Dodero. Ah, sí, sí. Pero después de la rotonda. Ah, no, ese es otro incendio, ¿eh? Sí, bueno, pero entonces, sí, sí. Ahora que nos mandan de gusto para allá, ¿ustedes qué se piensan, que estamos jugando nosotros? No, ¿que usted cree que yo lo estoy llamando? No, no sé, porque... Cuidado conmigo, ¿eh? No, no, pero... Usted no sabe con quién se está metiendo, ¿eh? Pero... sí, sí. No, pero... Yo tengo amigos muy poderosos. ¿Por ejemplo quién? Muy poderosos. Bueno, todos los tipos que tienen nombres de calle son amigos míos. No me digas que el ingeniero Citelli, sí, es amigo suyo. Que descanse en paz. Bueno, sí, lamentablemente. Ahora, yo le digo, si usted es un gracioso... Un incendio terrible. Acá me dicen, mi sí, compañero, que ya sabe dónde es su casa. Ah, que le podemos... pues ya... ¿Qué? ¿Por qué? Que le podemos mandar porque... No, pero mejor no vengan, ¿eh? No. Ya está, ya está. No, espere. Acá mi compañero me dice que conoce a su novia. ¿No será la Mabel? Lávese la boca antes de hablar de la Mabel. Lo mismo me dijo ella la última vez que la vi. Lávese la boca con la manguera. Bueno, mire, si quiere, vamos todos. Bueno, vengan. Bueno, este solo, mantenga los incendios lejos del niño también. ¡Ah, el niño! Estábamos hablando de los niños. ¿Y el niño dónde quedó? Levante la mano los niños que estén en la platea. Muy bien. Todos niños. ¿No? Sí. Mantengan a los niños lejos de este programa. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y después ¿y otra? ¿Y así? Otra grande. Y así. Permiso. Pausa.